Estos son los principales titulares del boletín informativo del 5 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. La Cámara Baja del Parlamento japonés aprueba el plan presupuestario del año fiscal 2025. Entran en vigor los aranceles estadounidenses de 25% sobre importaciones de México y Canadá. Rusia prohíbe la entrada de otros 9 japoneses, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El martes, el Comité Presupuestario de la Cámara Baja de Japón aprobó un proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal, que comienza en abril. También una revisión del mismo, basada en un acuerdo entre las dos formaciones de la coalición gobernante, el Partido Liberal Demócrata, o PLD, y su socio de la coalición, el COMEI, con el opositor Partido por la Innovación de Japón. La coalición gobernante no tiene mayoría en la Cámara Baja. Posteriormente, el proyecto de ley revisado se debatió en la sesión plenaria. Los 3 partidos y otros votaron a favor, mientras que la mayor formación opositora, el Partido Democrático Constitucional de Japón, o PDC, así como el Partido Democrático por el Pueblo, Reiwa Shinsen Gumi, el Partido Comunista de Japón y otros, se pronunciaron en contra. El proyecto de presupuesto asciende a 115 billones 200 mil millones de yenes, o unos 770 mil millones de dólares. Se ha reducido en unos 2.300 millones de dólares respecto al plan original del gobierno, ya que se espera que una medida fiscal provoque una reducción de la recaudación tributaria. El Ejecutivo elevará el umbral de ingresos sujetos a impuestos. Es la primera vez en 29 años en que un proyecto de presupuestos inicial se revisa en el Parlamento y la primera vez en 70 años que se recorta la cuantía presupuestaria. El proyecto se debatirá en la Cámara Alta a partir del miércoles. La coalición gobernante, que tiene mayoría en dicha Cámara, pretende promulgarlo antes de que finalice el actual ejercicio fiscal. El martes entraron en vigor los aranceles de 25% que los Estados Unidos imponen a productos importados de México y Canadá. Aumenta la preocupación por una guerra comercial a gran escala entre las economías de América del Norte. El presidente estadounidense Donald Trump pospuso las tarifas durante un mes después de decir que México y Canadá se habían comprometido a implementar medidas de seguridad a lo largo de sus fronteras con los Estados Unidos. No obstante, el lunes declaró que no había margen para un acuerdo. A la medianoche también se empezaron a aplicar a China aranceles adicionales que equivalen al 20% después de duplicarse. Como justificación de las medidas arancelarias, Trump citó la entrada de fentanilo y otras drogas a territorio estadounidense desde esos 3 países. México, China y Canadá son los 3 principales exportadores de bienes a los Estados Unidos. Horas antes de que entraran en vigor los aranceles estadounidenses, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, publicó un comunicado en el que afirmó que la medida de Trump carece de justificación. El gobierno de Canadá ha prometido tomar medidas de represalia. Desde el martes expandirá gradualmente sus tarifas a productos estadounidenses. Según Canadá, a la larga se verán afectados productos por 155 mil millones de dólares canadienses o más de 100 mil millones de dólares estadounidenses. Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo a los medios de comunicación que su país está listo, ya que ha continuado dialogando y firmando acuerdos necesarios con los Estados Unidos. Con anterioridad, indicó que su gobierno tenía alternativas en caso de que entraran en vigor los aranceles estadounidenses y que México está unido, lo cual es la fuerza del país. Mientras tanto, el gobierno de China dio a conocer que impondrá aranceles adicionales a las importaciones de algunos productos agrícolas estadounidenses a partir del lunes. Pekín planea aplicar tarifas adicionales del 15% sobre el pollo, el trigo y el maíz, así como de 10% sobre la soja, la carne de cerdo y vacuno, los productos marinos, las frutas y las verduras. El Ministerio de Comercio chino señaló que las autoridades del país presentaron una protesta contra los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Aseguran que los nuevos aranceles sobre productos chinos son una grave transgresión de las normas del organismo. China ya impuso aranceles sobre el carbón y el gas natural licuado procedente de los Estados Unidos en respuesta a las tarifas adicionales sobre productos chinos que la administración Trump empezó a aplicar a principios de febrero. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha prohibido indefinidamente la entrada en el país a 9 ciudadanos japoneses, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Iwaya Takeshi. El ministerio anunció el lunes que la decisión se había tomado como parte de las contramedidas a las sanciones del gobierno japonés, por lo que Moscú califica de operación militar especial en Ucrania. La lista incluye al embajador japonés en Ucrania, Nakagome Masashi, al ex embajador en ese país, Matsuda Kuninori, y a altos funcionarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, o JICA. En el sector privado figuran los presidentes del gigante de la ingeniería IHI y del fabricante de vehículos Isuzu. Rusia ya había prohibido la entrada a un total de 460 japoneses desde el inicio de su invasión de Ucrania. La lista incluye al primer ministro Ishiba Shigeru y a otros legisladores y empresarios. La OPEP Plus dio a conocer que proseguirá con su plan de aumentar el suministro de petróleo. La decisión del grupo de países productores de este hidrocarburo es una respuesta a la presión que ejerce el presidente estadounidense Donald Trump sobre la OPEP para que se reduzcan los precios. El lunes, 8 miembros indicaron que elevarán gradualmente la producción desde el mes próximo. Los países petroleros, entre ellos Arabia Saudita y Rusia, han estado realizando recortes voluntarios a la producción a razón de 2.200.000 barriles diarios. Los incrementos se han pospuesto en repetidas ocasiones, lo cual se considera como un intento por mantener altos los precios. Sin embargo, en enero, Trump, durante su participación en línea en el Foro Económico Mundial de Davos, exigió a los productores que reduzcan los precios. En su más reciente comunicado, la OPEP Plus no hizo referencia a esta petición. Más bien, hizo cita a una perspectiva positiva del mercado. El grupo también indicó que el incremento podría suspenderse o revertirse dependiendo de las condiciones del mercado. La proporción de ofertas de empleo por solicitante aumentó en Japón en enero. Sin embargo, aunque se incrementa la oferta, las autoridades dicen que están vigilando de cerca cómo afecta el aumento de los costes a las tendencias de contratación. Según el Ministerio de Trabajo, hubo una media de 126 ofertas de empleo por cada 100 solicitantes, una más que en diciembre. Fuentes del ministerio dicen que las empresas que se enfrentan a la escasez de mano de obra están impulsando la contratación. Al mismo tiempo, sin embargo, el aumento de los costos está obligando a algunas firmas a no contratar nuevos trabajadores. Por otra parte, datos del Ministerio del Interior y de las Comunicaciones indican que la tasa de desempleo nacional fue del 2,5% en enero. Esta cifra no ha variado desde el mes anterior. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.